Marcela Coli, ¿cómo te va, Marcela? Hola, muy buenos días y buenos días a tu audiencia. Bien, estamos bien. Bueno, se cayó en el Congreso la posibilidad de aprobar el proyecto de ficha limpia en diputados. ¿Qué opinión tenés? ¿Qué reflexión te merece? Si bien sabemos que apoyabas esa iniciativa. Bueno, primero eso, ¿no? Es una iniciativa que siempre estuvo en mi, digamos, en mis ejes, mi entretenido participación en la vida política de la ficha limpia, siempre, ahora y antes. Y ficha limpia fue un tema que durante muchos años ha sido tratado en la Cámara de Diputados de la Nación. Anteriormente hubo dos dictámenes, pero nunca llegaron a sesión. Y este último dictamen, ante una solicitud de sesión especial del PRO y la Libertad Avanza, llega al recinto. ¿Qué sucedió ayer? Nosotros tuvimos primero el bloque Democracia para Siempre, una reunión de bloque. Lógicamente, después que termina la labor parlamentaria, siempre los bloques se reúnen para ver cuáles son las, digamos, el ordenamiento de la sesión, porque son sesiones largas y necesitas ordenar los oradores, los despachos, si hay algún cambio de algún articulado. Y ahí, por una iniciativa mía justamente, le digo, bueno, nosotros queremos ficha limpia, tenemos que dar el ejemplo y ser los primeros en ingresar al recinto. Y así fue. El primer bloque que ingresa al recinto es Democracia para Siempre, antes del mediodía, porque a las 12 era el horario solicitado y autorizado por la Cámara. Uno, al sentarse y loguearse, o poner la huella para que te cuenten el presente, lo hicimos todos. A las 12 en punto, que comenzaría la sesión, no había quórum. Por reglamento interno, puede haber una prórroga de 30 minutos más. Se otorga esa prórroga de 30 minutos más. Llegado a las 12 y 30, no hay quórum. Siempre, pero siempre hubo 128 diputados. Para obtener el presente, ¿no? Sí. Para obtener el quórum y empezar a debatir los temas, porque eran tres temas, Sí. era 129 diputados. Claro. ¿Hubo algún ruido ahí? O Te sea, consulto. A ver, porque en un momento Ritondo dio a entender que había una presencia me más. arrancó. ¿Eh? No, no, me envuelven una mentira, a mí especialmente, porque yo miro el reloj al frente mío y un reloj, vos tenés la presidencia atrás y un reloj que te va marcando la hora. Sí. Y ya había terminado la sesión, o sea, ya el mismo presidente la levanta, pues ya el horario pasó. O sea, te dije, 12 sesión, no había quórum, prorrogan media hora, no hay quórum, se levanta la sesión. Después sigue en minoría, donde habla, pero no hay dictamen, no hay aprobación, no se Claro. pone en aprobación, porque no tenemos. Entonces me grito, sentate. Paulón había entrado 12 y 28, 12 y 29, que con Paulón y yo somos los 128. Y para dar claridad, cualquier ciudadano argentino puede entrar a la página de la Cámara de Diputados de la Nación y claramente hay un espacio donde dice los presentes, los diputados presentes en la sesión, Sí. donde estamos los 128 y formo parte de los 128. ¿Por qué? Porque uno se sienta, se loguea y vos estás dando quórum, Está bien. ¿no? ¿Vos decís que es mentira lo de Ritondo o te entendí mal? Dijiste que... Obviamente, ¿Y obviamente. con qué interés miente así? Porque al PRO le faltó gente y a la Libertad Ah. Avanza también, que Ah, fueron vos los decís que, a claro, para superiores. salvarse de que no pudo llevar a los diputados y diputadas necesarios, está bien. Obviamente. Vos cuando pedís una sesión, Sí, tenés claro. que, inclusive hubo medios periodísticos que con mucha irresponsabilidad y algunos tuiteros empezaron a decir que por culpa mía, que yo era la 129. Yo nunca fui la 129. Yo entré una de las primeras que entré. Ah, encima te tocó a vos directamente, ¿ah? Sí, No, no así sabía ese que detalle, mirá, no, no sabía que justo, está bien. sí, inclusive el Clarín, Johnny Vial la noche, Infobae, fue noticia nacional. Y la verdad, La que tuve siempre fui yo. Está bien. Habría que preguntarle a los que decían que no, que inclusive uno de los medios periodísticos después sale en otro tuit pidiendo disculpas, pero mientras tanto, viste, es un Sí, canibalismo sí, que sí. te dé un destrato, Lamentablemente se ha de naturalizado la mentira a niveles públicos de una manera claro, vos. inédita en la historia nacional. Los medios que, incluso los medios periodísticos, reproducen Sí. informaciones falsas con una facilidad increíble. Pero bueno. Terrible. Pero esto tenés acceso inmediato a ver quiénes son los Claro, sí. presentes, ¿eh? Sí, No es si que, trabajás y chequeás, llegás a la verdad, pero no se está Obvio. haciendo. Obvio. Pero bueno, a ver, me parece que el tema importante era abordar los temas, ya que no tenemos sesión ordinaria, igual, al igual que en la gestión anterior. O sea, criticamos la gestión anterior y seguimos exactamente igual. No estamos sesionando en forma ordinaria. Estamos sesionando presión por sesión especial, a ver si tenemos cuórum, cuando tendríamos que estar sesionando en forma ordinaria. Y otro detalle que no es menor, Sí. que no es menor. Esta semana se iba a despachar presupuesto, el presupuesto 2025 para la Argentina. Ah, sí, bueno, claro. José Luis Espert, el diputado José Luis Espert, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, minutos antes de comenzar la reunión de presupuesto para Sí. dictaminar, porque el 20 de diciembre ya no se puede dictaminar más porque termina el periodo de sesiones el 30 de noviembre, Sí. y estaba, digamos, había comentarios de que no iban a prorrogar las sesiones, quiere decir que vos quedas nuevamente sin presupuesto para el 2025 y lógicamente hay una discrecionalidad para tratar las partidas. Y yo sí quiero presupuesto para el 2025. Yo Claro, quiero saber bien el rol. Esper, que te faltó, que estabas diciendo, retira del tratamiento Ah, la sí, ley. perdón. Claro. Levanta la reunión de comisión. O sea, ¿qué pasó? No se reunió la comisión de presupuesto para poder Te dictaminar y pregunto poder en llevar a concreto ustedes. sobre ese tema. ¿Crees que el gobierno prefiere que no haya presupuesto, prorrogar el de este año y gobernar en ese sentido por decreto durante el verano, por ejemplo? Y me parece que la mirada, o sea, las situaciones son estas. No había ningún motivo para levantar la reunión de presupuesto el martes. No había ningún motivo. Estaban los diputados, yo estaba el diputado de mi bloque. Estábamos viendo articulados donde nosotros queríamos introducir algunas modificaciones. O sea que estuvimos trabajando, decía, bueno, inclusive yo iba a ir a la reunión, porque trato de ir a las de presupuesto, pues todas son interesantes, pero la de presupuesto creo que es la central, ¿no? Bien. Y no pudimos saber cuál fue el motivo de que la levantó. La levantó y quedamos sin dictamen. Y otro tema no menor es que podemos dictaminar hasta el 20. Sí, Y otro tema no menor es que no hay prórroga. es Así que bueno, posible nosotros vamos. que no se trate, digamos. Uno tiene la sensación de que el gobierno no quiere que salga por ley. Y Es así mira, porque además vos. está sometido a tironeos de propios de cualquier negociación política con esa ley. No, pero aparte los gobernadores también tienen sus reclamos en ese presupuesto. Es que lógicamente tenemos caída las obras nacionales en las provincias. Nosotros tenemos la Ruta 151 que se empezó en el gobierno de Mauricio Macri, siguió en la de Alberto Fernández, estamos en la de Javier Milei, y la Ruta 151 que fue etiquetada como la peor ruta del país, Sí. que va al sur, sigue sin culminarse los 120 kilómetros de reparación y sin incorporar esos 8 kilómetros entre la progresiva del puente dique 150 hasta donde se empalma con la Bien. nueva, Sí. digamos, con la reparación o con Con lo que se está la haciendo, que ruta reparada, claro. Esa obra, sigue sin. recordemos, había sido licitada y no sé si no adjudicada incluso a fines de la gestión Sí, anterior, sí. más allá de que también había ciertos Sí. cuestionamientos, y el gobierno actual anuló todo el proceder. O sea, venimos con desde Mauricio Macri, ¿eh? Está licitado Macri Viales, la empresa, ¿eh? Y Sí. sigue la misma empresa. Pero estoy Marcela, hablando del gobierno de Mauricio Macri. bien, te quiero cambiar un poquito de tema, porque me ha llamado Sí. la atención que en general no ha habido reacciones como que se ha relativizado. ¿Qué opinás del lanzamiento de este espacio Las Fuerzas del Cielo y en el tono que se hizo y bajo el eslogan de que es el brazo armado del presidente? No, terrible. Terrible. Porque uno puede crear un espacio de participación, como han surgido distintos partidos políticos, con la intención de plantear inquietudes que a lo mejor pueden ser las mismas, pero con distintos objetivos, tiempo o disidencia de cómo llevarlo adelante. Pero estas dos frases que vos acabas de decir, y la segunda, a mí me preocupa. Me preocupa porque hay una violencia generalizada, y volviendo un poco a esto de lo que a uno le sucede, esto de la falta de respeto al otro, de que cunda el miedo, uno cuando ha vivido la época del proceso sabe lo que es, o sea, uno puede decir, esto a mí no me gusta porque en otro contexto yo viví esto y no quiero volver a vivir la misma o más profundizada, porque es otra sociedad, tal cual lo está planteado. Sería espectacular, las fuerzas del cielo, la libertad avanza, bárbaro, me parece bárbaro, que se cree, que se formalice como corresponde. No, no hay problema, para eso hay pensamientos distintos. Si no, sería muy aburrido si fuese uno solo. Ahora, ¿cómo lo plantean en ese nivel de agresividad? Es lo que me preocupa y lo que no estoy de acuerdo. Marcela, gracias por el contacto. Y te hago una pregunta más, por sí o por no. Sé Sí. que capaz que no te gusta mucho hablar del tema, pero ¿pretendés ser reelecta el año que viene? No, no, todavía no lo he puesto, no me lo he puesto a pensar. Uno trata que cuando uno cumple una función, de tratar de llevar la voz, en este caso de cada uno de los pampeanos, de mirar a la provincia, por más que yo no comparto el color político con quien gobierna en la provincia, de que realmente donde uno vive, donde uno sabe, y porque tengo mucho territorio, de tratar de que realmente sea mirada y atendida como cualquier otra provincia. Todavía no lo he pensado. Es una cuestión que seguramente dentro de poco tiempo me tendré que sentar a pensar si voy a intentar una reelección o como lo he hecho tantas veces, de volver al llano, de volver a casa. Pero bueno, todavía eso no está definido. Creo que todavía me falta tiempo para tomar una decisión. Gracias, Marcela. No, gracias a ustedes y muy buenos días a tu audiencia. Marcela Colli es diputada nacional del radicalismo, en realidad del bloque que armó junto a Facundo Manes, un apartado del radicalismo de Rodrigo de Loredo, para ponerlo claramente. Y no pudo conseguirse quórum para el tratamiento de la ficha limpia y además repudió el lanzamiento de este sector violento del gobierno nacional que se llama Las Fuerzas del Cielo.